míralo bien. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. Hasta los palos del monte tienen su separación. Unos sirven para leña y otros para hacer carbón. ¿Qué? Óyelo bien. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. La mujer que se acostumbra a andar en sus malos pasos mete la pata en el lazo y ella mismita se tumba. ¿Qué? Óyelo bien. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Muchachos de este tiempo andan de cuello parado. Regístrenle los bolsillos, ni medios pa' bacalao. ¿Qué? Óyelo bien. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. Olole. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. Lo, lo, lo, le, lo, lo, le. Lo, lo, le, lo, le, lo, lo. ¿Qué? Óyelo bien. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na, no hay na. Sin Anduyo no hay na. Sin Anduyo no hay na, muchachos. Sin Anduyo no hay na, no hay na, no hay na.